5 de octubre. Sobre la tierra que sembraste ayer, corrió tu nombre como en el aire un trozo ardiendo de papel. Y en cada mano, la piel armada de tu ejemplo, hasta vivir.